22 de diciembre de 1861. En mi casa. Comunicación particular. Medium. Mr. Da. Punto. Mi sucesor. En una conversación que tuve con los espíritus a propósito de mi sucesor, planteé la proposición siguiente pregunta. Entre los adeptos, muchos se inquietan acerca de quién vendrá en pos de mí, y se preguntan quién me reemplazará cuando parta, puesto que no ven persona notoriamente apta para tomar las riendas. Yo respondo que no tengo la pretensión de ser el indispensable, que Dios es muy sabio para hacer descansar el porvenir de una doctrina que debe regenerar el mundo sobre la vida de un hombre, y que además, me ha sido dicho que para cumplir mi tarea de constituir la doctrina, me será otorgado el tiempo necesario. A mi sucesor le será entonces la empresa más fácil, puesto que tendrá trazado todo el camino, y no necesitará más que perseverar en él. Esto no obstante, si los espíritus juzgan a propósito decirme alguna cosa más positiva a este respecto, les estaré reconocido. Respuesta. Todo lo que has dicho es rigurosamente exacto. Oye, no obstante, lo que podemos decirte por añadidura. Tienes razón al decir que no eres indispensable. Lo eres a los ojos de los hombres, porque era necesario que el trabajo de organización estuviera concentrado en las manos de uno solo, para que no careciera de unidad. Mas no lo eres a los ojos de Dios. Has sido el preferido, por eso eres solo. Mas no eres el único capaz de llenar esta misión. Si ella fuera interrumpida por una causa cualquiera, no le faltarían a Dios sujetos para reemplazarte. Venga, pues, lo que venga, el espiritismo no puede peligrar. Hasta que el trabajo de elaboración esté terminado, conviene que sea solo, en apariencia, para que sirvas de bandera en torno de la cual todos se agrupen, para que todos te consideren como indispensable, y para que la obra salga de tus manos con más autoridad para el presente y para el porvenir. Por esto es tan unánime el temor que inspira la idea de tu partida. Si el que debe reemplazarte fuera designado con antelación, podría sufrir entorpecimientos la obra no concluida. Se formarían contra él oposiciones sugeridas por los celos. Se discutiría su aptitud antes de que pudiera dar pruebas. Los enemigos de la doctrina amontonarían barreras en su camino, y el resultado postrero serían los cismas y divisiones. No se revelará, por lo tanto, hasta que el momento sea oportuno. Su tarea será más fácil, porque, como tú has dicho, tendrá todo el camino trazado, pero si se separa de él, se perderá, como se han perdido cuantos han querido desviarse del sendero. Sin embargo, su misión será más penosa mirada desde otro punto de vista, porque tendrá que sostener rudas contiendas. A ti incumbe el trabajo de la concepción. A él, el de la ejecución. Por esto, necesitará ser un hombre enérgico y activo. Admirad la sabiduría de Dios en la elección de sus mandatarios. Tú poses las cualidades necesarias para el trabajo que debes llenar, pero careces de las precisas a tu sucesor. A ti te conviene la calma, la tranquilidad del escritor que madura sus ideas en el silencio de la meditación. A él le convendrá la fortaleza del capitán que gobierna un navío según las reglas de la ciencia. Descargando el trabajo de la creación de la obra bajo la protección de aquel, tu cuerpo sucumbirá y él se verá más libre para aplicar todas sus facultades al desenvolvimiento y consolidación del edificio. Pregunta. ¿Podríais decirme si la elección de mi sucesor está hecha en este momento? Respuesta. Lo está, y no lo está, atendido a que el hombre, gozando de su libre albedrío, puede retroceder en el último momento ante la tarea que él mismo eligió. Precisa que haga pruebas de capacidad, de desenvoltura, de desinterés y de abnegación. Si fue movido tan solo por la ambición y el deseo de figurar, no lo dudes, ser dejado a un lado. Pregunta. Se me ha dicho que muchos espíritus superiores encarnarían para ayudar al movimiento. Respuesta. Sin duda muchos espíritus encarnarán con tal misión, mas cada uno tendrá su especialidad, y obrará por su posición sobre tal o cual parte de la sociedad. Todos se revelarán por sus obras, y ninguno por una pretensión cualquiera a la supremacía.